Al Betis Fútbol Sala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, en este resumen deportivo del día jueves 21 de marzo del 2019. A contar este instante hasta pasadita las 2:30 de la tarde. Hoy jueves con nuestra sección con el entrenador Gustavo Ayuso para hablar un poco más de conceptos tácticos futbolísticos. También en la segunda parte estaremos con ese resumen nacional e internacional del deporte y todo lo que ya conocéis en Deportes a través del 95.0 la FM de lunes a viernes en este horario 2 de la tarde. Y el próximo fin de semana, como ya sabéis también, y los que no, pues que vamos a estar con esa retransmisión de la Liga Nacional de Fútbol Sala, segunda división, ese partidazo que se nos viene en el Polideportivo 1 de mayo, este día sábado 6 de la tarde, Solís Fútbol Sala Talavera ante el Real Betis Futsal. Viene el segundo clasificado de la segunda división. Prácticamente doblan el puntaje al Solís Fútbol Sala Talavera, un equipo de primera división, el Betis Futsal, pero ya los talaveranos le pusieron difícil el partido ahí en tierras andaluzas en la primera vuelta, y lo propio tendrá que hacer por obligación el equipo de nuestra ciudad si tiene esa intención de permanecer en la categoría la próxima temporada. Puntos importantes para el Solís Fútbol Sala Talavera en un partido que se presume complicado, pero no difícil de ganar. Vamos a saludar entonces, como hemos dicho en nuestra introducción de este día jueves, a Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, para hablar de algunos conceptos relacionados con el tema de los entrenadores y de las tácticas futbolísticas. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Te veo bien? Bien, sí. Estamos contentos. Y contentos estamos también nosotros, Gustavo, porque fíjate que poco a poco, cada 15 días, los días jueves, nos reencontramos en esta cita y ya van aumentando el número de preguntas de nuestros oyentes, sobre todo de chavales jóvenes que están participando de estos equipos juveniles y cadetes en las competiciones locales, lo cual nos tiene muy contento. Sí, ¿no? Lo que intentamos con este programa es un poco que vean el fútbol de otra manera, lo que estábamos comentando, que hay que ver el fútbol, no el ver el partido y comentar jugadores, comentar a veces qué mal, qué bien lo han hecho. Sin embargo, hay que saber todo este tipo de conceptos que nosotros estamos dando, y es lo que prácticamente para nivel 1, nivel 2, nivel 3 para entrenadores, lo que tienen que aprender y ver esa forma de trabajar. Sí, sobre todo para aprender un poco más, entre los cuales me incluyo. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros desconocemos relacionados con conceptos tácticos, que vosotros los entrenadores lo tenéis más claro, y también los jugadores. No hay que ser necesariamente profesional para entender de fútbol y actividad deportiva. Si tienes una buena preparación, como es el caso de Gustavo Ayuso, que impartió estos cursos de entrenadores en algún momento determinado aquí a través de la Federación en Castilla-La Mancha y en Talavera del Reino específicamente, obviamente que vamos a aprender. Gustavo, antes de ir al tema a tratar hoy, que tiene relación con las cargas, entradas, intercepciones, trabajo más que nada defensivo en gran parte, vamos a responder, ¿te parece?, las preguntas que nos han dejado hace 15 días atrás nuestros oyentes. Están relacionadas con actividad local, con actividad del fútbol nacional, y también una pregunta a nivel global con el tema del fútbol. Vamos a comenzar primero por esta pregunta que nos envía David desde Talavera. Muchas gracias, David, por enviar esta pregunta a Gustavo. ¿Qué te parece como entrenador Ernesto Valverde, míster del Barcelona? Sí, no, bueno, pues vamos a hablar ahora mismo que es uno de los entrenadores con más prestigio en ahora mismo en el fútbol nacional, que viene haciendo las cosas bastante bien en clubes importantes, vamos a decir, un poquito menos importantes que en el Barcelona, pero este señor, con su trabajo, con su buen hacer, ha conseguido estar ahí donde está con el Barcelona. Pero una de las claves de su trabajo, y vamos viendo otra vez, y el otro día en el partido este último de Liga, vemos cómo intenta llevar él su sistema con esos jugadores, que lleva el trabajo que él viene haciendo, por ejemplo, en el Bilbao, ¿no? Es un entrenador que intenta tener la portería muy segura, intenta hacer gol, pero a la vez tener su equipo muy colocado. Y con el sistema que tenía anteriormente el Barcelona, con los jugadores que tenía, que era un sistema 1-4-3-3, pues un sistema más abierto, con más llegada, con... deja más espacios al equipo contrario. Más bonito visualmente, quizás. Más bonito visualmente, ¿no? Pero no efectivo. Claro. En muchas ocasiones. Entonces ahora lo que yo le estoy observando es, según va evolucionando, la Liga la tiene bastante encauzada, pero en Champions pues ve un poco que ahora se va a enfrentar a lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué estaba haciendo el otro día contra el Betis? Estaba poniendo un sistema 1-4-4-2, que es lo que él viene trabajando en otros clubes que de con otros objetivos que el Barcelona. Entonces él piensa que teniendo su portería más segura y más cerrado, puede pillar una contra, con el caso de Messi, el caso de Luis Suárez, el caso de Dembélé, futbolistas que tienen llegada y tienen pegada, y puede hacer mucho daño. Entonces creo que es un entrenador con una capacidad de leer los partidos. Creo que otros, como otros entrenadores, no lo leen, ¿no? Otros, es muy fácil coger un equipo con futbolistas de la élite, de lo mejor, y decir, bueno, jugar, aquí estáis, ¿no? Y él ahí está llevando una psicología y una forma de llevar su trabajo que lo está haciendo bastante bien. A veces hemos visto como a primera temporada o el año pasado, ya le marcaban que era un entrenador que lo mismo no podía continuar en el Barcelona. Pero hay que esperar. ¿Pero quién se lo marcaba? La prensa, como la siempre. La prensa, los propios directivos le exigían, ¿no? Pero creo que es un trabajo, lo que decimos, menos vistoso para el fútbol, pero muy efectivo. En pocas palabras, ¿te gusta Valverde? Sí, un buen entrenador. Sí. A mí es un entrenador con mucho carisma que sabe llevar un equipo. Vamos a la segunda pregunta, Gustavo. Desde Talavera también nos pregunta José Carlos. ¿Qué te parece el número de cantidad de escuelas deportivas que hay en Talavera? ¿Es excesivo el número? ¿Es demasiada la cantidad? ¿Esto influye o no influye en la promoción de futuras generaciones de jugadores de fútbol en Talavera? Sí, no, pues te puedo decir de hace muchísimos años, cuando yo intenté salir de jugador a entrenador, pues prácticamente no había escuelas deportivas, o no había ninguna. Y sí que había los colegios o nombres de determinados establecimientos, restaurantes, bares, donde pagaban su publicidad y hacían su equipo. Entonces, me acuerdo yo de hace muchísimos años, hablando con un intermediario representante de futbolistas, que en su día llevó a Benito Floro a México, estaba en contacto con Emilio Butragueño, a Stoico le llevó a Estados Unidos. Pues ese señor, tuve una reunión y me propuso traer algo aquí, y tipo de alto rendimiento. Yo no lo veía, porque me acuerdo que decía que D'Alessanco, el jugador del Barcelona, ya tenían escuelas de este nivel en Barcelona y en Sevilla. Estamos hablando de ciudades de lo más importantes de España, ¿no? Entonces, trasladarlo aquí, y por el nivel adquisitivo que tenía en esos momentos y por lo que la cuota que querían ya pedir, pues era complicado. Pero yo estuve moviendo a través del tema de ayuntamiento y junta para traer algo así de alto rendimiento, y fue complicado. Pero a raíz de ahí hubo alumnos que yo ya, como estaba en la federación y estaba dando clases, comentamos, fueron muy valientes y empezaron a hacer algunas escuelas, como de ahí surgieron, sí. Y ya lo han hecho como un tipo de negocio, a ver que si salen jugadores de su escuela en un determinado tiempo, si llegan a un nivel o un contrato importante, pueden tener una compensación económica. Entonces, bueno, está muy bien todo este tipo de escuelas, que sobre todo enseñen, que compitan y que a la vez vean ese objetivo de sacar jugadores. Pues creo que la competencia siempre es buena, pero sana, ¿vale? Si estamos empezando a hacer escuelas por quitar jugadores, por quitar entrenadores, vamos mal. Pero si todos nos unimos en un proyecto de sacar jugadores, de hacer escuelas competentes, creo que está bien. Sí que reclamo un poco a alguna escuela municipal que pueda ayudar a algunas escuelas que al final no pueden subvencionar a esos equipos que a veces llegan a unos determinados niveles que los exige la competición y no pueden salir o pueden llevar más arriba a algún futbolista. Vale, respondida entonces la segunda pregunta en esta sección de los días jueves con el entrenador Gustavo Ayuso. esa pregunta que nos hacía uno de nuestros oyentes en relación a la cantidad de escuelas deportivas. A propósito, hablando de escuelas deportivas gratuitas y del trabajo que realmente debe ser formativo, de ayuda para quienes no puedan solventar un gasto que requiere hacia los padres de poder inscribir, matricular y tener a un chaval, a su hijo en este caso, en una escuela. Un saludo cordial para nuestros buenos amigos de patrocinio, para todos los amigos de Patro, para Chapu, para sus escuelas, que son las únicas escuelas gratuitas que hay ahora mismo en Talavera. Vamos rápidamente, Gustavo, porque se nos está yendo el tiempo, a la última pregunta. Nos pregunta Miguel Ángel de Calera, ¿evoluciona o involuciona el fútbol según el entrenador Gustavo Ayuso? No, hombre, el fútbol va evolucionando, evoluciona, y a veces a pasos muy, muy agigantados, que muchas veces mismamente el público le cuesta trabajo entender. El aficionado dentro ya del profesional lo asimilan, pero hay veces que, bueno, pues dentro de cada uno de su empresa puede decir, esto estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Hay cosas que impone la UEFA, la FIFA, la Federación, y hay que admitirlo, pero hay a veces que queremos evolucionar tan deprisa que no estamos hablando ahora mismo el caso de lo del VAR, ¿no? Que nos está costando muchísimo, no tienen unas ideas definidas, o no han dado esa información al jugador, al entrenador, o incluso a los colegiados, de cómo marcar esa determinada regla, ¿no? Pero ya estamos viendo cómo equipos, como hace muchísimos años nos colocábamos en un determinado sistema o esquema, el balón a la banda se ponía al centro, y ahora vemos mucho más movimiento, mucho más desplazamiento, mucha más cobertura, mucha más permutas, el balón, las estrategias se están trabajando muchísimo, ya visionamos partidos. Antiguamente lo hacían cuatro clubes que tenían ese potencial. Ahora ves como cualquier entrenador, ya mismamente con una cámara y un vídeo, ya está trabajando ese fin de semana viendo, sí, al equipo adversario, y te puedo decir, en categorías como Primera Autonómica, como entrenadores ya llevan preparado un partido y cómo llevan trabajado. Entonces evoluciona muchísimo. Muy bien. Lo que no evoluciona, y lo sigo diciendo, eso es un trabajo, y a nivel adquisitivo tiene que evolucionar. Y creo que la federación, para que esos equipos de esas categorías tienen que exigir un poquito más, y tienen que intentar incentivar para que ese fútbol de esa base pueda ser más profesional. David, José Carlos, Miguel Ángel, muchas gracias entonces por enviar estas preguntas cada 15 días, cada dos semanas, los días jueves, para hablar de conceptos tácticos futbolísticos con el entrenador Gustavo Ayuso en la sintonía de deportes Soy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Quienes quieran participar también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @SepúlvedaJuanma, porque por allí también nos llegó una pregunta hace un par de semanas atrás, o si no, al WhatsApp del 655-740-277, 655-740-277, en nuestro WhatsApp también, para que puedan hacer cada 15 días, los jueves, preguntas y consultas a nuestro entrenador en esta sección, Gustavo Ayuso. Vamos al lío, Gustavo, vamos al tema de hoy. Cargas, entradas, intercepciones. Sí, ¿no? Vamos a hablar, te voy a comentar un poco rápido, cargas e interceptaciones, ¿vale? Cargas la podemos ver como ofensiva, cuando estamos en posesión del balón, y carga defensiva cuando no tenemos la posesión de balón. La carga, vamos a ver el concepto, es la acción que realiza el jugador para apoderarse del balón cuando éste está en posesión del contrario, ¿vale? Estamos hablando de una carga defensiva, ¿no? Cuando el jugador contrario tiene el balón, yo le quiero hacerme con la posesión del balón y no voy al suelo, no voy a hacerle la falta, voy a meter ese cuerpo, y la carga legal estamos hablando que es hombro con hombro, ¿vale? Ofensiva, pues igual, ¿no? Estoy en posesión del balón y quiero mantener la posesión. Mismamente, uno de los futbolistas que trabaja muy bien en el tema de carga con posesión de balón, estamos hablando de Luis Suárez, ¿vale? Ese futbolista, cuando lleva el balón en los pies, cómo mete ese cuerpo, cómo empuja y... Yo me acuerdo de otro, me gustaba mucho porque prácticamente jugaba solo en ofensiva, Drogba, hacía muy, muy buen trabajo también. Sí, normalmente el tema este de carga, sobre todo nos tenemos que fijar en futbolistas más bien ofensivos, sí. Que son los que van un poco, sobre todo en posesión de balón, ¿vale? Son los que van buscando el tener ese control de ese balón y de la forma más limpia posible. Luego, vamos a hablar de interceptaciones, ¿vale? Que es un principio defensivo, ¿vale? El concepto es la acción técnica defensiva por medio de la cual, cuando el balón lanzado, golpeado o tocado en último lugar por el contrario, es modificada su trayectoria, evitando o no el fin perseguido por el lanzador. Es decir, lo que yo quiero en esa jugada, muchas veces vemos futbolistas que en un momento dado podemos interceptar y despejar ese balón, cortarle, ¿no? Y la mayoría de los entrenadores lo que queremos es coger ese balón y quedarnos en posesión de él, pero muchas veces, porque me ha pillado a contrapié, me ha pillado descolocado, no puedo, o mi equipo en ese momento está descolocado, no puedo intentar bajar el balón y quedarme con ello. Entonces, una interceptación en un momento dado, lo que es desviar ese balón, cortarle con el fin o no, de lo que quiero, sí. Si quiero mandar el balón a la derecha, a la izquierda, a un compañero, ese es el fin que buscaríamos, pero aquí la interceptación no va buscando ese fin, es cortar ese balón, ese juego, esa jugada, y que no evolucione. Yo me recuerdo de un entrenador que hacía mucho hincapié en este tipo de situaciones de trabajo y de acciones tácticas. Gustavo hablaba, me acuerdo, aquel entrenador nos decía que las acciones técnicas relacionadas con la interceptación estaban relacionadas con acciones irreflexivas y reflexivas, según el cambio del movimiento del balón, que se modifica la trayectoria del balón, pero muchas veces tú no puedes prever por dónde puede venir la segunda jugada, por lo cual también es un concepto que va muy relacionado con la capacidad que puede tener un defensor, y ya lo decías tú la semana anterior, que obviamente los futbolistas, sean amateur o profesional, tienen que tener esa capacidad de poder anticiparse y de obviamente tener claro cuáles son las consecuencias que pueda traer la jugada que en el momento se realiza. Sí, no, mira que estás puesto en ello, ¿eh? Me la pone. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Eh? Que igual como hay chavales que uno entrevista. Y hay muchos chavales, antes de hacer la entrevista, sobre todo en esta tarea que nos hemos puesto y que nos tiene muy contentos, que nos tiene muy gratos, de poder dialogar con los chavales que están en los cadetes, en los juveniles, acá en Talavera de la Reina, ellos siempre hablan de sus entrenadores, no solamente de los entrenadores actuales, sino que también te comentan, porque se les quedan las enseñanzas de los entrenadores que han pasado en ese trabajo formativo. Entonces, es una buena manera también de reconocer que tú puedas aprender y que puedas reconocer que sí has aprendido porque has tenido un buen entrenador. Entonces, son conceptos que a uno se le quedan, nada más. Sí, y cada entrenador, cuando haga sus entrenamientos, debería dar estas explicaciones, porque esta interceptación, dar el concepto de interceptación a los chavales que lo van asimilando y se vayan dando cuenta del trabajo que están haciendo, ¿vale? Pues, referente a lo que decías, pues tenemos que tener varios aspectos a tener en cuenta en la interceptación. El balón lo debe tener el adversario, ¿vale? Para interceptar, estamos hablando de un principio defensivo. Luego tenemos que modificar esa trayectoria del balón, ¿vale? Si yo me apodero de ella y la saco jugada, ya no estamos hablando de una interceptación. Eso es. Puede ser una anticipación porque estoy tras jugador, puede ser un corte, ¿vale? Que corto y continúo con el balón, ¿vale? O puede ser un desvío, ¿vale? Que cambia también la trayectoria del balón, evitando que llegue a su destino. La interceptación es la modificación del balón y nos puede ocurrir de determinadas maneras. Que intentemos desviar en cualquier momento o en cualquier parte sin tener la seguridad de evitar el fin buscado por el lanzador, que está lo que decías tú, que es irreflexiva. Sí. Y luego, cuando nos apoderamos del balón para iniciar el juego ofensivo propio, y estamos hablando de una acción reflexiva. Vale. Te doy un poco sí. La definición de irreflexiva y reflexiva, ¿vale? Irreflexiva es cuando la trayectoria del balón es modificada por medio de un desvío originado por cualquier parte del cuerpo, pero sin prever, sin evitar o no el fin buscado por el lanzador, ya que puede continuar en posesión del balón el contrario o no, o ser gol en propia puerta. Es decir, la irreflexiva, lo que intentamos es esa jugada que viene un contraataque, ¿vale? Del equipo adversario, yo intercepto y ya, aunque siga en posesión el equipo contrario con el balón, ya ha evitado o no ese fin que ellos tenían. Ese contraataque rápido, hecho una interceptación, siguen ellos en posesión de balón, pero a la vez me da tiempo a que mi equipo se pueda replegar. Y luego la reflexiva es cuando la trayectoria del balón es igualmente modificada, pero las consecuencias pueden ser distintas. Es decir, modificar la trayectoria sin pensar en una segunda jugada o modificar la trayectoria resultando de la misma. Un corte, ¿vale? Una anticipación, un despeje, un pase, un desvío, una finta, un tiro, una conducción, ¿vale? Entonces ya nos vamos haciendo con otro principio ofensivo, o más bien estamos hablando de índole ofensiva para iniciar otra segunda jugada. Gustavo, ¿algo más que nos quieras comentar en esta jornada que tenemos cada 15 días los jueves con el entrenador Gustavo Ayuso, para aprender un poco más de tácticas futbolísticas, para conocer un poco más de aquello, Gustavo, en la despedida casi? Sí, ¿no? A mí una de las cosas que dejamos los días pendiente y me gusta hablar es el tema de marcajes, que no tuvimos mucho tiempo a hablar de ello, y hay que seguir hablando del tipo de marcaje y ese tema hay que tocarle más y hablarlo más detenidamente. ¿Te parece si lo dejamos entonces el tema de marcajes para las próximas dos semanas, que vamos a tener que esperar para estar junto a ti nuevamente? Muy bien, de acuerdo. Hablaremos de marcaje y las preguntas, reitero, para esta sección con el entrenador de fútbol Gustavo Ayuso al 655-740-277 vía WhatsApp, 655-740-277, o a través del Twitter @SepúlvedaJuanma. Gustavo Ayuso, muchas gracias por estar junto a nosotros como cada 15 días los jueves en esta sección. A ti, Juanma, muchísimas gracias y esperemos seguir dando y enseñando los conocimientos que tenemos. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el fútbol sala Talavera. Sábado 23 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Real Betis Fútbol Sala. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Hoy Radio Talavera, La Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa 21 de marzo, día jueves, a través del 95.0 FM. Recordad también que nos podéis escuchar a través de nuestra página web en España y para el resto del mundo, www.oidradio.es. Solo tenéis que pinchar el enlace Hoy Radio Talavera de La Reina y Comarca. Y recordad que también pasado mañana, viernes, a contar de las 6 menos 10 de la tarde, el partido es a las 6, tenemos esa retransmisión de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nos visita el segundo clasificado, un equipo de primera división como es el Real Betis Futsal, enfrentando a los nuestros, a los undécimos clasificados, el Soli Fútbol Sala Talavera, que busca puntos importantes para mantener la categoría y jugar otro año más en la segunda división. A propósito de la pelotita, de la gordita querida, como decimos nosotros, del balón de fútbol, nos vamos a conversar un poco sobre el momento que vive el fútbol, sobre todo a nivel formativo, de juveniles. Ya sabéis que estamos muy pendientes esta temporada de los cadetes, de los juveniles, de nuestro fútbol talaverano y de la comarca. Y qué mejor que dar un vistazo y hacer un resumen de lo que ha sido el último tiempo en logros deportivos, los proyectos que vienen a futuro. También estaremos hablando del fútbol playa, de secano, que también tiene mucha actividad aquí cerca de Talavera, con uno de los directivos, el único directivo talaverano que está allí en la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha hace muchos años y que siempre vemos sus fotografías. Decimos, Fernando, es que no para, todos los fines de semana está recorriendo toda Castilla-La Mancha, porque es así, los campos de fútbol apoyando el fútbol juvenil. Fernando Hidalgo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Estupendamente. Decíamos nosotros que te seguimos mucho allí el fin de semana porque no paras, estás en todos los campos y seguramente es el trabajo que vosotros habéis asumido como responsabilidad de apoyar y supervisar el fútbol juvenil castellano manchego. Evidentemente, los que tenemos como pasión el deporte o el fútbol y nos hemos implicado en entidades o en instituciones, creo que parte de nuestra obligación también acompañar y estar presentes y apoyar en todo lo que se pueda a equipos grandes, pequeños, en campos de césped, campos de tierra, donde haga falta y donde se pueda. Dicen que todas las comparaciones son odiosas, pero para entrar un poco a resumir lo que es el fútbol juvenil en Castilla-La Mancha, hace poco tuvimos éxito deportivo en fútbol sala a nivel de cadete y juvenil, supervisado también por la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. El cadete que fue campeón nacional y el juvenil que fue subcampeón perdiendo la final con Andalucía. ¿Qué momento vive el fútbol juvenil, el fútbol formativo en Castilla-La Mancha, Fernando, desde tu punto de vista? Es un momento bueno. Lo que ocurre que nosotros aquí, esta región nuestra, por desgracia para nosotros, siempre tenemos el hándicap de la cercanía de grandes monstruos deportivos. Por la parte sur Andalucía, por la parte este tenemos Valencia, tenemos Madrid ahí al lado, que siempre están pendientes de cualquier jugador emergente, cualquier jugador con un potencial, y se lo llevan. Pero bueno, a nuestro nivel estamos muy bien. El Albacete está manteniendo división de honor, el Ciudad de Cuenca con dificultades entra y sale del censo, esperamos y deseamos que lo mantenga. Tenemos un grupo de juvenil nacional que yo creo que tiene una potencia adecuada y esperemos ir mejorándolo, y luego tenemos muchos proyectos a nivel federativo para apoyar a los clubes para seguir adelante con el desarrollo de la categoría juvenil y esperamos que en un futuro también de la cadete. ¿Proyectos a largo, mediano o corto plazo, Fernando? Pues a un plazo tan inmediato como que la próxima temporada arrancamos ya con la juvenil preferente, que es una categoría que vamos a situar entre el juvenil nacional y el juvenil provincial, que pasará de denominarse juvenil autonómico. ¿Qué objetivo tiene la creación de esta categoría? Ayudar en la promoción de los jugadores. Para que el futbolista se desarrolle es imprescindible que tenga una buena competición. Y los futbolistas dan más de sí, crecen y mejoran compitiendo, eso es indispensable, pero desde benjamines hasta juveniles. La competición es importante. Me imagino que esa idea y ese proyecto, Fernando, como todas las cosas, nacen porque estáis allí in situ viendo cuál es la necesidad primordial que tiene el fútbol juvenil en Castilla-La Mancha. Sí, no solo por parte de los directivos, sino por parte de los técnicos de la federación, porque tanto el director deportivo, los técnicos o incluso los propios clubes y los entrenadores con los que se tiene mucha relación directa, porque como tú bien estás diciendo, estamos todos los fines de semana en los campos, te hacen ver las carencias que se tienen. Y las carencias son pues las dificultades no solo económicas que están atravesando todos los equipos, los más pequeños y los más grandes, sino la dificultad para tener competiciones donde los chicos puedan desarrollar adecuadamente sus capacidades. Entonces, bueno, pues eso se va madurando, se va valorando, se hace un proyecto, se sopesa, se trabaja sobre él, y no ha sido el que salga esta próxima temporada la juvenil preferente, que van a ser dos grupos de 16 equipos, a la misma imagen que tiene la categoría senior, sí, por debajo de la tercera división, que ha dado un resultado bueno. Entonces, al final es trasladar eso a la categoría inferior. Pues se lleva un proceso largo madurativo que llevamos cerca de 5 años con ello, que va a culminar esta próxima temporada en que los equipos que queden primeros clasificados van a pasar a jugar en juveniles provinciales, van a pasar a jugar esa categoría, un escalón, un colchón intermedio. ¿Qué evitamos con eso? Que haya resultados escandalosos en la categoría juvenil que tú ahora vas viendo. Mucha diferencia. Sí, mucha diferencia. No es buena ni para el equipo que gana por 11-0 y mucho menos para el equipo que pierde por 11-0. Entonces, bueno, pues vamos a intentar igualar las competiciones, que haya los partidos o la competición sea mucho más homogénea, y esto con ello conseguiremos quizá, probablemente, tenemos la esperanza de una mejora en la calidad futbolística y que luego esos futbolistas puedan subir a los equipos de su pueblo. Que ese jugador que está jugando en categoría juvenil, cuando pase a senior o a categoría absoluta, vaya a jugar al equipo de su pueblo, en segunda autonómica, en primera autonómica, en juvenil preferente, en tercera división, tercera, que es por lo que nosotros tenemos que trabajar. Interesante proyecto, una muy buena idea. Fernando, haciendo un paréntesis, el fútbol femenino también es muy importante y nos conta que vosotros también tenéis allí proyectos interesantes. De hecho, estuvimos compartiendo con ustedes hace un par de años atrás unas retransmisiones desde el campo deportivo de Patrocinio con una fase final acá en Talavera de la Reina. Y hemos estado durante toda esta semana destacando esa gran noticia que vivimos el pasado fin de semana en el Wanda Metropolitano con 60.000 aficionados, récord histórico. Ya no solamente a nivel de España, sino que a nivel internacional. Qué importante ha sido ese logro, pero se necesitan iniciativas para que no quede como aquello, como un récord, sino que haya una constancia ahora mismo de que debemos trabajar entre todos, poner un granito de arena para seguir sumando en favor del fútbol femenino y la igualdad de las mujeres, en este caso, en este deporte. Sí, eso es evidente, que el logro está muy bien, pero ese gran éxito no tiene que hacernos perder la perspectiva. Nosotros lo tenemos claro hace tiempo. De hecho, la Federación Castellano-Manchega hace mucho que apostó por el fútbol femenino, con todas las problemáticas que tiene nuestra región por las distancias, los viajes, por la descompensación que existe a nivel de población. Es muy difícil organizar competiciones regionales en Castilla-La Mancha, y en fútbol femenino más. Nosotros ya desde hace muchos años tenemos una liga regional. Este año es una liga regional con dos grupos de 23 equipos, y sobre todo nosotros hace muchos, muchos años tenemos la única competición de base femenina que existe en esta región, que está subvencionada al 100% por la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, que es la Liga Regional Interescuelas, en la que el requisito imprescindible para participar, que tú lo conoces porque hemos hablado alguna vez del tema, sabes que es una competición, y lo explico un poco para tus oyentes, en la que el conjunto de la escuela está compuesto por un equipo infantil masculino de fútbol 11, un equipo sub-12 masculino de fútbol 8, y un equipo femenino sub-14 de fútbol 8. Requisito imprescindible para poder optar a participar en esa competición es tener un equipo femenino. Femenino. Tú puedes ser el club más grande de la región, la escuela más importante de la región, tener los mejores jugadores. Si no tienes un equipo femenino, no tienes opción a participar. Entonces yo creo que eso es una apuesta por el fútbol femenino de siempre. Y además, gestionada y financiada al 100% por la federación. ¿Qué ocurre? Que luego hay una problemática que tenemos en el fútbol, que al depender el fútbol en edad escolar de la Junta de Comunidades, ya no es competencia de la federación. Entonces, lo que se puede hacer es bastante limitado. Y el salto entendemos que es importante, y habrá que buscar la manera de cubrir ese salto de cuando las chicas dejan el equipo alevino infantil, que pueden jugar con los chicos y es más fácil complementar un equipo. El salto hasta la categoría senior es muy fuerte, es Juanma. Es muy grande. Las dificultades, no es lo mismo hacerlo en Madrid, en el que se puede ir el metro a jugar. Eso es. Que hacerlo en Castilla-La Mancha, que de Talavera a Albacete son 330 kilómetros. Nos olvidamos de aquello, de la distancia, que es muy importante con lo que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Sí, eso es evidente. Fernando, vamos a otro tema, fútbol playa, el fútbol secano, como también se conoce. Ya viene el buen clima, el buen tiempo, época y fechas donde también organizáis interesantes competiciones. Sí, además este año ya llevamos bastantes años con mucha competición, y este año bastante más. Aparte del respaldo que tenemos desde la Federación Española y la consolidación definitivamente del fútbol playa a nivel nacional e internacional, pues nosotros sí llevamos a gala que este año organizaremos la 10ª edición del torneo regional senior de fútbol playa. Hombre, es un logro modesto, pero en nuestra región importante. Yo creo que es importante. Es el torneo decano a nivel nacional como torneo federado. Hay torneos mucho más tradicionales, pero que sea un torneo federado es el único que lleva tanto tiempo. Lo repito, la 10ª edición. ¿Dónde se jugará, Fernando? Para este torneo en concreto todavía no tenemos o no podemos anticipar la sede fijada, porque sí, por suerte, cada vez hay más ayuntamientos que se han interesado por contar con una instalación de fútbol playa o hacer una instalación permanente de fútbol playa. Te puedo decir que hemos estado sentados tanto con el Ayuntamiento de Toledo, con el Ayuntamiento de Fuente Alvilla, con Noblejas. Son proyectos que están ahí, no sabemos si al final se confirmarán o dará tiempo a preparar los campos de cara al inminente inicio de la competición. Pero si no, bueno, sabes que tenemos nuestros campos permanentes, perdón, digo nuestros y me los apropio, son de esos ayuntamientos y estamos muy agradecidos a su colaboración, pero hay campos permanentes tanto en Torrijos, sí, como en Fuensalida, como en Guadamur. Fernando, ¿algo más que nos quieras comentar casi en la despedida, agradeciendo que hayas estado con nosotros y que nos hayas visitado aquí en nuestros estudios para traernos todas estas novedades relacionadas con la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha? Sí, hablarte de uno de los proyectos que está consolidado y que además, ya que estamos aquí en la OID, está muy relacionado con el deporte, en este caso lo que nosotros apostamos, que es el deporte inclusivo, y este año vamos a llevar a cabo, es la tercera experiencia, pero como campeonato nacional, segundo campeonato nacional inclusivo, es un campeonato de la Real Federación Española de Fútbol. El año pasado fue un éxito importante, incluso como un premio por parte de la Federación Española llevamos a chicos de los que participaron a ver por desgracia fue el partido de la derrota en Moscú contra Rusia, pero bueno, los llevamos a los chicos. Y este año vamos a hacer el segundo campeonato nacional de fútbol playa inclusivo. Esperamos contar con 8 equipos de 6 comunidades autónomas y creo que va a ser un gran evento y una muestra más de la apuesta por el fútbol inclusivo por parte de la Real Federación Española y por parte de la Federación Española, o sea, perdón, y por parte de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Esos son realidades, no son proyectos ni promesas, es una realidad con la que nosotros estamos muy implicados y estamos trabajando en pos de ello. ¿Ya tenéis fecha para esa actividad? Sí, del 10 al 12 de mayo en Torrijos. Uh-huh. Ahí ya sabes que contamos contigo y ahí estaremos. Y al resto de los oyentes les invitamos a que disfruten. Probablemente, sí, ya confirmaremos una vez un poquito más adelante, será retransmitido o bien a través de, será seguramente por streaming, probablemente en la página de la Real Federación Española de Fútbol o algún medio más. Entonces, es una experiencia única y muy enriquecedora. Fernando Hidalgo, directivo de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, hasta la verano. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y ya sabéis, aquí está vuestra casa para la promoción de toda la actividad que vosotros tenéis. Muchas gracias a ti, Juanma. Y así, de esta manera, llegamos al término del presente programa de deportes a través del 95.0 sobre la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves 22 de marzo del 2019. Ya sabéis, mañana, previa del fin de semana del Club de Fútbol Talavera, del Sol y Fútbol Sal Talavera, del Ciudad de Talavera Femenino, estaremos también con los equipos juveniles y cadetes que tienen actividad el fin de semana, y por supuesto con esa actividad solidaria que se va a jugar allí en la Reja Pádel, muy cerca de Pepino, durante sábado y domingo, con ese torneo solidario en favor de TEA Talavera, con la actividad del pádel y con la actividad también del badminton. Todo eso y mucho más mañana a contar de las 2. Y ya sabéis, el sábado, 6:10, retransmisión del Fútbol Sala, segunda división desde el Polideportivo 1 de mayo, Sol y Fútbol Sala Talavera, Real Betis Futsal. Que paséis una bonita tarde, nos reencontramos mañana.